quedar siempre como un tonto. No quiero volver a besarte, no quiero hacerte el amor. Tú no mereces nada. Ya no quiero ser el que siempre te perdona. Ya no quiero ser el que usa y abandonas. Ya no quiero ser el que espera tu regreso y que borra con un beso tu equivocación. Equivocación.